Sale una sequita. Trae loco, cabrón. Trucho remix. Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche, lista el para marquetose. Usar. Pa' pegarse llaman al perro. Si son traica no le erro. Seguimos con el cencerro. A los giles los entierro. Un tru, dos tru, tres trucho. Para el remix te cargamos los cartuchos. Tengo un par de envidiosos hablando mucho, pero yo no los escucho. Tengo una moto que se prende sin llave, y ella se sube pero no lo supone. Ellos se copian porque son mis fanes. Tratan ser ellos pero son mis clones. Más que tose. Tenemos la nota en el party, prendida la mari. Secuencia unas pares, la botella sale. Todas son black clave, el que no se compare le cambio los planes. Un par de historietas que no entendería y un par de tramoyas, estamos en Argentina. Cortamos la cava y con un tramontina a cumbia 420 somos recantina. Montate en el trucho conmigo, tú tienes un day pass. Por Valle de la Luna quemando gas. Ese culo en mi fin merece un double tap. Por exceso de sustancia terminamos en rehab. La ley de atracción tiene la fisi. Me corre que le huele a fresita y le sabe kissy. Le gusta con intensidad, se enamoró de la maldad. Llegando al parque diversión y no es chiflar. Acabo de aterrizar, baby, tengo jet lag. Y como quiera voy a culiarte back to back. Tu gemido es lupa mi track. La noche está siniestra. Salimos a parrandear y te voy a tocar la orquesta. Si tu baby se boca, se secuestra. Pelotudo de caducidad, ya te llegó la fecha. Yo, brr. This is the remix. Ella es el veneno que me convencía, haciendo conmigo lo que ella quería. Jugó con mi mente y yo estaba perdido, adicto a su desnudez. Ella tiene el culo y las tetas como la Brunelli. Si te invito a ver una peli, no es pa' ver la peli. Hoy voy a hacerte un 4-0 a los Balotelli. Baby, quítate la ropa y déjate los tenis. Ella tiene el culo y las tetas como la Brunelli. Si te invito a ver una peli, no es pa' ver la peli. Hoy voy a hacerte un 4-0 a los Balotelli. Baby, quítate la ropa y déjate los tenis. Te regale, que andamos sueltos. Clavado el mocho, paso el siniestro. Esta noche, ¿quién se suma? Caravana con el Nova. Arranqué con un tiki y ahora haciéndote K. Lo tuyo es sanata, vos te falta yeka. Mi banda todo ritmo, corte karateka. No me cabió tu cara, no pasó la seca. Pinto un vecino esqueloto recorriendo el río va. La guacha mueve el culo porque suena el Nova. Acá yo ando con loba, no compro con soga. Por donde a mí me avalan, vos venís y te roban. Los pibes en la esquina tienen rojo en la suti. Algunos con metales como en el Call of Duty. Estamos re del año y zarpado de chelo. Arriba de un trucho, lo bueno con lo bueno. Se sube al trucho, me pide que la lleve a colgar. Voy para el cruce en el under, solo para morrear. Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche, lista para usar. Perro primo, el más que tose. Kobe después de las 12. Una visión, Quintana. Es el nombre que resuena. Criterio Music. Yo, brr. Al récord, al ritmo, al piso. De T. Bilardo. Trae loco, cabrón. Infinito. LRZ. Lista